Mañana. Lo que estamos instalando es un esquema de retenciones que van a estar vigentes para los próximos 4 años. Ajustan automáticamente. Es decir, que esto dota al sector de un marco de previsibilidad para que vaya tomando las decisiones propias de cada una de las actividades. Año más que te sigo teniendo en mi vida. Nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. Año más, y parece que el tiempo no pasa. Hay un dirigente de ellos que lo dijo, casi con una actitud de cara durismo increíble. Dijo que paguemos el lomo 80 pesos como los uruguayos, que poco le importa a los argentinos. Año más, que te sigo teniendo en mi mente. El gobierno de los Kirchner es un obstáculo para que ese desarrollo sea posible. Año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. Odio a los blancos, te odio, Peña, te odio, odio tu plata, odio tu casa, odio tus coches, odio tu historia, odio a la gente como vos que defiende un país injusto e inequitativo. ¡Qué basta! ¡Qué basta! ¡Qué basta! ¡Déjales que se muerda la lengua! El presidente de los argentinos no va a entender, me va a entender. Mi voto no es positivo. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. La defección de unos pocos y fundamentalmente de uno nos da mucha más fuerza, nos da mucha más solidez. Año más que te sigo teniendo en mi mente. ¿Quién puede vivir 3 meses sin trabajar? Solamente los que han acumulado una gran renta y un gran capital. No hay misterios. Año más, uno más y parece mentira. Nunca nos van a poner rodillas. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. A mí me tiene medio echado las pelotas, que discúlpeme la franqueza. ¡Que basta! ¡Que basta! ¡Que basta! ¡Déjales que se muerdan la lengua! Hace un año de la 125 y está con nosotros Martín Lustó. ¿Cómo fueron aquellas horas, Martín? ¿Tenían la tensión de lo que después vino o eran un poco más despreocupadas? ¿No pensaban ustedes que se podía generar esta situación de tanta controversia en el país? No, tenían la tensión propia de una discusión interna muy fuerte, que es una historia mucho menos conocida de lo que vino después, pero casi diría igualmente tensionante para el momento de la decisión. ¿Tenía que ver la discusión de Moreno queriendo un 60% de retenciones fijas y la discusión con lo que el propósito de Martín Lustó era retenciones móviles? Sí, en realidad la postura de Moreno era poner retenciones al 63%, pero fijar el precio de la soja. De la misma manera que se ha hecho en el mercado de leche antes o que se ha hecho con el petróleo. Pero la discusión de fondo en rigor era otra. La discusión de fondo era qué hacíamos frente a el desorbitante nivel de subsidios que venía creciendo año a año en forma muy importante. Los subsidios a los alimentos venían creciendo, se estaban multiplicando por 4, y cuando uno contaba los de transporte, los de energía, los de alimentos, eran 3 puntos del PBI, que era todo el superávit. Y la discusión era acerca de cómo estaban diseñados y qué implicaba eso a futuro para la posición de solidez de Argentina, sobre todo teniendo en cuenta cuál era el incipiente problema internacional. Y ahí había 2 posturas muy fuertes. Había un sector del gobierno que no quería en absoluto deshacer el esquema de subsidios. No puedo decir si por un tema puramente ideológico o de control, es decir, de poder, pero esa pelea fue muy importante, fue bastante tensionante, y la respuesta de ese sector del gobierno a mantener los subsidios fue financiémoslo con una elevación de las alícuotas para la soja muy importante. Nosotros en el Ministerio teníamos la visión de que es cierto que el precio de la soja y de otros productos había subido mucho y que eso tenía que ser de alguna manera reconocido el contenido. Habían subido 70% en el transcurso de los 6 meses anteriores. En el caso de las hojas, 50% cuando uno tomaba todos los granos, los 4 que estaban involucrados en las retenciones móviles, pero que podía caer el precio. Y de hecho, la soja cuando sacamos la resolución 125, la soja valía 540, después llegó a valer más de 600 y después cayó a menos de 300. Entonces, yo sigo creyendo que la movilidad hubiera sido un buen acuerdo, pero y no distinto hacia el nivel de las alícuotas. Pero no cree, Martín, que se le fue la mano en esa movilidad, en la aspiración que tenían, en el crecimiento de la renta. Llegaban hasta, de cierta cifra para arriba, creo que de 600 para arriba, llegaban hasta el 90%. Yo creo que hubo dos errores importantes en la resolución. Yo creo que sí, haber incorporado como un intento de acuerdo, de un marco de certidumbre, el hecho de que teníamos que tener retenciones que hacían que cuando había una super renta hubiera una super contribución, pero que cuando esa renta mermaba, tenía que mermar sustancialmente la contribución, es un elemento acertado. Pero después tiene dos errores de los cuales me he hecho cargo y me sigo haciendo cargo. El primero tiene que ver con un tema técnico, que es esto que estás mencionando, que es cómo es lo que se llama aplanamiento de la curva. A partir de cierto precio, cuánto de el marginal, cuánto de lo que excede lo anterior, cómo se reparte para el Estado y para el productor. Y ahí nosotros propusimos en su momento, y de hecho cuando... Ahora que está de moda contar algunas de las reuniones que uno va teniendo, la sociedad rural, así como me reuní con Federación Agraria, la sociedad rural me pidió que cuando yo hablaba en cadena nacional, el día que me tocó hablar por este tema, que diera un mensaje de que yo estaba dispuesto a cambiar esto. Cosa que hice, porque además en la primera reunión con los ruralistas yo hablé de efectos no deseados. Y este era uno. Eso es un error técnico. Independientemente de cómo fue el derrotero de la decisión, es una responsabilidad mía, porque yo era el último responsable en la cadena de mandos del ministerio. La segunda, que creo que tiene que ver con el nivel de las alícuotas, porque una cosa es defender la movilidad de las retenciones y otra es al nivel al que se llevó. Entonces, idealmente, yo creo que las retenciones móviles tendrían que haberse instalado a partir del nivel de alícuotas vigentes. Lo que pasa es que esa discusión estaba sesgada por otros elementos, que es cómo conteníamos o cómo sosteníamos el nivel de los subsidios, que era la discusión anterior. Entonces, yo creo que el segundo error mío, diría más importante que el otro, porque un problema técnico en una resolución se corrige. Pero el error más grave es en un gabinete que era casi una continuidad del gabinete anterior y que tenía cierta lógica de pensamiento, se suponía que alguien que venía de afuera tenía que tener una visión distinta. Y la verdad que era muy difícil, en todas las discusiones de esos 4 meses, fue muy difícil imponer visiones distintas. Pero el hecho de haber dejado que la decisión final estuviera sesgada o contenida en los parámetros de una manera de ver que ya venía de antes... Eso es lo que decís él en la nota del diario La Nación. ¿Cuáles eran esos elementos sesgados que confluían a la decisión y no Martín Lustó no supo leer? El tema de que para un sector no menor del gobierno el manejo de los subsidios era un tema vital, por concepción, por poder, y yo veía que iba a ser un problema muy importante de cara al futuro, sobre todo por la fragilidad, no solo porque están mal diseñados y por ende van a las clases más altas, sino porque en su momento era un elemento no menor de enfriar la economía. Y esta es una discusión que en su momento se tornó demasiado maniquea entre quienes quieren enfriar y quienes no quieren enfriar, como si uno fueran malos, otros buenos, unos a favor de los que tienen menos, otros a favor de los que tienen más. Hace poco también la presidenta dijo, si hubiéramos enfriado la economía con lo que vino después, estaríamos ahora en la Antártida. Esto es claramente mentira, es decir, no es un buen diagnóstico, no es un concepto correcto decir eso. Es lo mismo que decir, estuve corriendo cuando no tenía necesidad de correr, y ahora que viene alguien y me persigue y me quiere robar, no tengo aire para correr. O sea, lo que hay que hacer cuando uno no tiene que correr es no correr. ¿Por qué? Porque guarda energías para cuando tiene que correr. Entonces, estas cosas de intentar imponer una lectura distinta de lo que estaba ocurriendo en la economía. Yo fui muy... ponderé mucho los primeros 3 años de Kirchner y creía que en el último año Kirchner ya habían acumulado inconsistencias y que había que ir corrigiéndolas. Cuando uno en la discusión se va enfrentando con obstáculos, a veces pierde el foco. en lugar de decir, bueno, a ver, volvamos para atrás a ver por dónde queremos ir, uno empieza a dar otras batallas para que no ocurran cosas más graves. Martín, y eso es un error personal. Ahora se puede, porque hoy y mañana entra el pedido de sesión especial para bajar o segmentar las retenciones. ¿Se puede? ¿Se puede en qué sentido? ¿Político? En el sentido económico. Yo creo que... Es que verdad que el gobierno no tiene donde sacar recursos, sino... Este es un problema actual. Es decir, hoy creo que no se pueden hacer muchas cosas que se deberían hacer, por lo que decía antes, porque si uno hubiera tomado las medidas precautorias en su momento para tener suficientes herramientas... Menos subsidios, por ejemplo. Pero sí, los subsidios equivalen a todo el superávit. Y además, no solo están orientados muchos a las clases más altas, sino que además se paga de más. Un error de diseño. Subsidian a las clases más altas muchas veces. Y sí, cuando uno... ¿Los subsidios son una cuestión ideológica o son una cuestión de negocios en el camino de gente? No lo podés saber. Eso para mí es muy difícil saber. Yo puedo dar 3, 4, 5, 10 veces la discusión técnica, y si hay una negativa del otro lado o si hay una cerrazón, la verdad que las razones más profundas... Es muy bravo que alguien tenga para decir, te doy 60 millones, 60 millones, porque uno le puede decir, te doy 57, y es lo mismo, 57, 63, 60, y ahí hay siempre 3, 4, 5 millones que perfectamente pueden quedar en el camino. Supongamos que no ocurrió, pero técnicamente sí puede suceder. ¿Qué hace la gente que tiene los subsidios? ¿Le dan el subsidio para tal cosa? ¿Los emplea en aquello para los que se lo dan siempre? ¿Hay controles de cómo emplea ese dinero en el subsidio? Eso, a ver, los subsidios tienen, más allá del problema de si funcionan o no funcionan, y para que funcionen, yo no estoy en contra de los subsidios, lo que pasa es que tienen que estar muy bien diseñados. Muy controlados. Y muy controlados. El otro tema es que es una cuota de poder no menor. Decirle a alguien que una parte importante de su rentabilidad está atada a una decisión administrativa de conceder algo. Pasa en el caso de las empresas lácteas. Pasa en el caso de... ¿Cómo funciona con para entenderlo? Y, si, por ejemplo, esta es una discusión que se ha dado mucho, y de hecho fue uno de los primeros acuerdos que nosotros cerramos a contramano de lo que pretendía la Secretaría de Comercio. Si yo quiero... con el objetivo final de mantener la leche al consumidor a cierto precio, le digo, tienen que comprar a determinado precio, le bajo el precio a los tamberos. Pero me sigue sin alcanzar producto del costo que estoy pagando de la leche, al precio al que lo quiero vender, me sigue sin alcanzar. Entonces, si la empresa lo hiciera con esos parámetros o con ese costo de la materia prima y con ese precio de venta, perdería plata. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes usinas lácteas de la Argentina pierden plata. ¿Cómo la ganan? Porque el gobierno después las compensa. Entonces, más allá de cuál es el objetivo final, porque el objetivo final se puede lograr de muchas maneras, cuando es tanta la dependencia, es muy difícil tener hasta libertad o independencia para decir las cosas como son. Yo he tenido muchas reuniones con empresarios donde podían decirme a mí lo que pensaban, pero después me han contestado cuando yo proponía ir a discutirlo de otra manera, que no firmaran ciertos acuerdos que eran o espurios o que no conducían a nada finalmente, la respuesta era prefiero morirme de a poco que mañana. ¿Cómo se llama el presidente de la entidad que ahora fue sustituido, uno de los cuatro de la mesa de enlace, el que ya no está? Puede ser el de Coninagro. Joino de Coninagro. Pobre Joino, en la que estaría metido entonces también, porque tendría presiones internas, no te metas porque... ¿no? Pero creo que esto es... creo que esto es algo que ocurre, y es por eso que algunos sectores dentro del gobierno tienen tanto poder para terminar influyendo en cuál es el color final de las decisiones y qué es lo que a veces traba decisiones técnicas o mejores o más conducentes. Y además el hecho de que no se delegue tanto no permite saber cuándo alguien entra en un lugar a torcer algo porque tiene poder y hace un llamado por teléfono y cambia sustancialmente algo que en la letra parecía distinto. No es tan fácil para el que está arriba detectarlo. Esto es un mecanismo bastante complejo para administrar, tanto para el que está en un lugar de responsabilidad como para el responsable final conocer en detalle esto, ¿no? Martín, yendo a la actualidad hoy, ¿la Argentina está en recesión? Sí, la Argentina está en recesión. Distinto es que el parámetro nuestro para medir si estamos en crisis o no sea la crisis más grave que hemos tenido en nuestra historia, que es el 2001. Cuando uno le dice a alguien vamos a tener un problema, dice, pero como el 2001, automáticamente, estoy hablando de políticos, la gente en la calle, el verdulero, el taxista, toda la gente que pregunta. Como, lo primero que pregunta es como el 2001, uno dice no, como el 2001 no. Pero se va a parecer a otras crisis que hemos tenido, ya estamos en recesión. ¿Por qué? Porque cuando uno mira el último, ¿cómo se mide una recesión? Caída de lo que uno produce, del PBI. Cuando uno mira el último trimestre del año pasado, la caída contra el trimestre anterior fue no menor al 1%. En términos interanuales es una caída ya más cercana al 5%. Y cuando uno mira qué pasó con todos los datos de este primer trimestre, otra vez hay una caída con respecto al trimestre anterior. Entonces ya uno tiene dos trimestres seguidos de caída de la actividad. Eso es recesión. Y además porque el PBI, lo que produce un país, se puede medir de distintas maneras. Las dos maneras más tradicionales son por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta son todos los sectores que uno conoce. Entonces, actividades primarias, agropecuarias y minería principalmente, la actividad industrial, la construcción, los servicios privados, que son comercio, turismo, los servicios públicos. Entonces, cuando uno va por todos esos rubros, la actividad agropecuaria, en términos de cantidades, tiene un impacto muy importante, probablemente una caída del 20%. La industria va a tener una caída muy similar, quizás del 10%, pero una caída muy importante. El sector servicios privados, turismo, comercio, servicios financieros, también. Los sectores de servicios públicos, también. ¿En el empleo cómo se refleja esto, Martín? Con una caída del empleo, obviamente. Entonces, uno ve... Circularon números tremendos este fin de semana de la Unión Industrial. Alguien dijo 200.000, alguien dijo va a haber 1.000.000 de desempleos este año. ¿Vos creés que esto es cierto? Yo creo que vamos a volver a cifras de dos dígitos de desempleo. Entonces, yo no veo... Cuando miro lo miro intuitivamente para no discutir otras cosas. Pero uno lo mira por el lado de la oferta y dice, todos estos sectores van a caer. Entonces, ¿qué me va a hacer que no tenga recesión? Nada. Lo miro por el lado de la demanda. El lado de la demanda del PBI es consumo, público y privado, inversión, exportaciones, menos las importaciones que vienen de afuera. Es decir, son consumo que nos está proveyendo otro país. Consumo nuestro va a caer. ¿Por qué? Porque va a haber más desempleo y en términos de salarios reales, cuando hay más desempleo, generalmente lo que ocurre es que caen. ¿Y no hay para aumentar a jefes y jefas de hogar, por ejemplo? Yo creo que eso es las cosas que se debería, a donde deberíamos apuntar. Lo que pasa es que para eso se requiere... Porque esa gente que la gasta, naturalmente. Exactamente. Yo creo que ¿dónde me parece que uno tendría que apuntar si quiere ir rápido a generar un impacto? No solo desde el punto de vista... ¿Por qué no lo hacen? Porque yo creo que lo que falta es un diagnóstico más integral. Primero, creo que falta una conciencia real de lo que está pasando en el mundo y cuál es el impacto en Argentina. Porque no hay un ámbito donde esto se discuta sistemáticamente. Y segundo, creo que después hay que tener bien diseñados los mecanismos. Para eso sirven los momentos en que uno no está en crisis, porque si uno hubiera ido mutando bien el plan jefes al plan familias, hoy puede decirlo aumento. O por ejemplo, yo creo que una medida parecida a lo que está haciendo Obama, si uno realmente quisiera lidiar con la obra pública contra la recesión y no hacer otras cosas, es federalicemos urgente la obra pública, que no esté concentrada. Es decir, queremos atender todos los problemas en las provincias. Martín, es urgente la federalización de la obra pública. Que tomen la decisión los involucrados a nivel directo. Para hacer un buen diagnóstico tiene que haber un equipo que lo haga. ¿El equipo es solo Néstor Kirchner como capitán absoluto, la señora presidenta como ejecutante de lo que el capitán quiere? Yo creo que es algo que ya se ha dicho, y además creo que a esta altura el propio gobierno lo reconoce, que el ministro de Economía del gobierno es Néstor Kirchner. Después puede haber gente que aporte visiones personales o particulares del ámbito que conoce. Hay una ministra de la producción que conoce mucho de producción, hay un secretario de comercio que tiene una injerencia muy importante, y hay un ministro de Economía. Entonces, todas esas personas pueden acercar su visión, pero no me cabe ninguna duda, y creo que hasta el gobierno hace gala de que las decisiones finales se toman en cierto lugar. ¿Cómo fue aquello con Moreno del famoso pase del dedo por el cuello? Ahí había una discusión muy parecida, que es... yo estaba teniendo una reunión con todos aquellos que lo que hacen es procesar granos, se transforman proteína vegetal en animal. Los que hacen cerdo, los que hacen pollos, los que hacen leche, los que hacen carne. Eran sectores que en ese momento estaban siendo claramente perjudicados por el paro, porque no les estaba llegando su materia prima. Entonces estaban muy a disgusto. Y estaban emitiendo ellos, estaban decidiendo, estaban en la sala de reuniones del ministerio, decidiendo un comunicado para repudiar el paro, porque ellos son actividad industrial y estaban perdiendo empleos y estaban perdiendo actividad. Y le sonó el celular a uno de ellos, y mientras estábamos teniendo una reunión para avisarle que le estaban bajando contenedores de carne de exportación de los barcos que zarpaban al día siguiente. Entonces yo me fui a la reunión y averigüé qué pasaba, avisé hacia arriba qué es lo que estaba ocurriendo, pero la respuesta se demoró. Entonces, cuando me crucé en el palco con el secretario de Comercio, le dije de una manera un tanto vehemente que lo que estaba haciendo estaba era muy erróneo por varios motivos. Primero, porque ya sabíamos que se levantaba el paro al día siguiente. Segundo, porque estaba perjudicando un sector que no tenía nada que ver, para dar una señal a largo plazo de fortaleza a otro sector. Y la respuesta de él fue la que he contado, que se había trazado una línea y que a todos los que estaban del otro lado les iba a cortar la cabeza. ¿Debiste renunciar ahí, Martín? ¿Cómo? ¿Debiste renunciar mirándolo ahora? No, yo creo que hubo instancias de discusión muy importantes. Yo lo creía en ese momento, lo sigo creyendo ahora, que independientemente de cuál es el relato que subyace al gesto, independientemente de qué es lo que pasó, cualquier funcionario que en el medio de un conflicto de semejante magnitud hace ese gesto, independientemente de si era por fútbol o por cualquier otra cosa, le tienen que pedir la renuncia. O sea, yo no creo que yo tenía que renunciar. Yo claro, creo que... Pero lo avalaban. Al no pedirle la renuncia, vos te diste cuenta que lo avalaban. Cualquier país normal, una democracia que funcione, es decir, que no tenga funcionarios que tengan un sesgo distinto a lo que una democracia requiere, me parece que un gesto de semejante magnitud o potencial interpretación en el medio de un conflicto tan virulento no puede continuar. ¿Es verdad lo que algún medio cuenta hoy, que un día Kirchner le negó el saludo o algo por el estilo y que la presidenta le dijo: no saludaste al ministro, y él dijo: ya lo saludé cuando asumió? Puede haber sido una conversación entre ellos. Yo he tenido siempre una relación bastante fría con el expresidente, pero eso en particular no he sido testigo de eso, pero es probable. De esa relación fría con el expresidente, pero seguramente cordial con la presidenta, surge que en alguna medida la presidenta es más accesible, porque digamos que ambos parecen bravos en el trato y en el carácter. Sí, yo creo que hay una diferencia importante, y por eso creo que ella tenía y sigue teniendo una oportunidad, que es aceptar que este es su tiempo, esta es su presidencia. Es la primera presidenta elegida mujer de la Argentina. Una vez Lula dijo que eso implicaba que gobernaba para mucho más que el contexto actual. Creo que la gran diferencia es que la primera reacción de cada uno con respecto a colaboradores no es cuál es el nivel de lealtad o pertenencia. Porque yo siempre creo que la lealtad más importante es decir lo que uno piensa y tratar de ayudar al que tiene que ayudar. Y creo que hay una diferencia entre los dos. Creo que ella escucha muchísimo más. Y para él lealtad es oír que le digan lo que él quiere oír. Para él lealtad es un sentido de pertenencia. ¿Y la relación es codo a codo, o algún día asistiremos a una especie de Kramer versus Kramer? Eso ya entra en el ámbito de una de suposición de las parejas. Ni sé por qué lo pregunté, avancé demasiado. Martín, el dólar hoy, el gobierno a través de los bancos oficiales, ¿tiene lo suficiente para controlarlo y además hacer frente al pago de las deudas? Sí, el gobierno este año tiene, el Banco Central está en una posición sólida, los bancos en la Argentina, producto de elementos regulatorios, pero también de que han tenido muy poca interacción con el sistema financiero internacional, están en un estado sano, y el Banco Central tiene que lidiar con esta suerte de tensión entre una necesidad desde el punto de vista de la actividad económica de un dólar más alto, desde el punto de vista fiscal, pero sabiendo que es un tema sumamente sensible para la gente. Creo hay que mirar el precio de la soja y hay que mirar el real, ¿no? Para determinar el valor del dólar siempre, en Argentina. En rigor, el precio de la soja no tendríamos por qué mirarlo, porque uno lo mira cuando está teniendo problemas fiscales. Porque, ¿qué es lo que pasa? El gobierno tiene ingresos que dependen del dólar, porque son ingresos que están atados a exportaciones. Entonces, esto de mirar la soja implica, si se me cae la soja y tengo menos retenciones, compenso con una suba del dólar. Entonces, es un manejo del tipo de cambio que tiene que ver con una cuestión fiscal que puede ocurrir solamente en una emergencia como la que está teniendo lugar en el mundo, pero no es la mejor manera de manejar el tipo de cambio. Uh-huh. Yo creo que lo que siempre hay que mirar con el tipo de cambio es el tipo de cambio real, no el nominal, es decir, cuál es el nivel de competitividad que tiene uno con el mundo, sabiendo que lo que es importante controlar es que hay a veces movimientos en el muy corto plazo que alteran mucho esto y dan señales equivocadas, y ahí es donde tiene que intervenir el Banco Central. Hablás de un punto clave, que son las exportaciones. El gobierno de los Kirchner en general no se ha caracterizado justamente por ser exportador o por vender a la Argentina en el mundo. Hoy se produce un hecho inédito. Esta semana se reúnen en la Cancillería los embajadores y los encargados de negocios en el exterior, y la misma presidenta les pide que vendan a la Argentina en el exterior. ¿Cómo se interpreta el mensaje? Yo creo que sigue faltando una visión sistémica de por qué ocurren ciertas cosas. Es decir, cuando uno baja contenedores de carne, puede creer que está resolviendo un conflicto puntual, pero lo que está generando es muchos otros problemas posteriores. Porque aquel que está esperando en el restaurante en Bruselas o en Moscú que le llegue la carne, no le llega. Entonces va a ir a comprar a otro lugar. Entonces eso, por un lado, a veces cuando uno percibe la economía en lugar de un sistema como disputas puntuales, no advierte lo que está pasando en otro lugar. Yo me acuerdo que fuimos con la presidenta a una granja que hacía pollos, y el dueño de la granja contó que él vendía un subproducto que iba a las estaciones de subte y tren en Japón. Uh-huh. Dijo, la incidencia de mi producto, del pollo que yo vendo, en el producto final de estas suertes de comida rápida de pollo en Japón, es del 2%. Yo le pregunté, ¿qué querés decir con eso? Que hay un montón de otro valor agregado que se puede adicionar potencialmente. Y me dijo, no, que cuando me cierran las exportaciones, como es 2% la incidencia, al otro no le importa si va a pagar 50% más y en lugar de 2 va a ser 3. Lo que quiere es seguridad en la provisión. Entonces, ¿qué creo? Creo que a veces la resolución de los conflictos, cuando uno la ve en términos sistémicos, genera muchos problemas que pasan inadvertidos durante un tiempo. Y a esto, en la falta de visión sistémica, creo que se le suma otra cosa. Hay que mirar lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Todos los países desarrollados están teniendo una recesión equivalente al 2%. China va a seguramente tener una tasa de crecimiento que es la mitad de lo que venía teniendo en los últimos años. La producción industrial en los países más importantes, en los países industriales, está cayendo al 20%. Entonces, es probable que tengamos un cuerpo de diplomáticos que se transforme en unos vendedores fenomenales. El problema es que el mundo no tiene ganas de comprar. Uh-huh. Martín, cuando le pasó aquello de París, ¿se arrepintió de haber sido el ministro de este gobierno? ¿Se sintió...? Porque habrá sido un mal momento. Usted es una persona inteligentísima, muy buena persona, con gran estima personal y gran estima social. Un escrache es una cosa horrible. No fue exactamente un escrache, porque creo que fue un par de personas, ¿no? No, es que ahí hay una... ni siquiera es cierto el episodio. No es cierto, ese es el principal problema es ese, porque yo he tenido, obviamente, hay gente que se acerca en la calle que me dice cosas buenas, gente que me dice cosas malas. He ido a comer una vez al restaurante más grande en Las Flores, justo después de la 125, para la ruta, había 70 personas y no he tenido problemas. Me dijo alguien algo, me acerqué a la mesa, le dije, me puedo sentar y puedo discutir, pero el episodio en París fue mentira. Entonces eso es un... y además reiterada, una mentira reiterada. ¿Qué es lo que pasó? Mire cómo uno compra, ¿no? Porque se puede imaginar, sí, bueno, la buena fe, sí, que asiste a mi pregunta, que la quería poner en el centro, entonces la cambio. Usted debe haber oscilado entre estar muy arrepentido, como me metí en esto, y muchas veces decirse no, pero ha sido una experiencia extraordinaria, digna de vivirse. ¿Con qué se queda? Con ninguna de las dos, porque... creo que cuando uno toma una decisión, la toma con la información que tenía en ese entonces y con la mejor de las intenciones. En ese momento, cuando nosotros discutimos mucho si entrábamos o no entrábamos en un gobierno que en rigor conocíamos poco, pensamos que podíamos hacer una contribución. Entonces, con la información de ese momento y viendo las cosas que había por corregir, por más que me equivoque, o por más que hoy diga la verdad, que visto tanto tiempo después, digo, la verdad es que podría haber yo percibido que tenía pocas cosas para cambiar de la estructura de funcionamiento del gobierno, pero en su momento creí que podía hacer una contribución, si no, no lo hubiera hecho. ¿Terminará bien la reunión de hoy? La reunión de hoy puede terminar bien. A mí lo que me duele es ver que después de un año seguimos teniendo exactamente los mismos problemas. Si me preocupan las cosas que discutimos, porque seguimos... También le dolía el otro día en la nota de La Nación que aparentemente el campo había aceptado cosas que en la discusión de aquellos días usted seguramente había propuesto y le habían dicho que no. No, ese es el dolor. A mí me duele que discutimos cosas que antes ya discutíamos. Es decir, que se podrían haber resuelto y que en su momento no fue el campo el que dijo que no implementemos. Fueron otros mecanismos de obturación de soluciones que impedían que se llevaran a cabo. Entonces, me molesta que sigamos discutiendo un año después las mismas cosas que ya habíamos resuelto hace mucho tiempo. Me molesta las cosas que no discutimos. Porque cambió el contexto global y cambió el contexto nacional, y además me molesta que no estemos discutiendo el futuro, porque más allá de cómo esté el país y cómo esté el mundo, hay un camino por recorrer. Entonces, ¿yo qué creo? Creo, ¿pueden sentarse y acordar? Sí. Creo que hay dos problemas muy importantes. El calibre de las cosas que discutimos, que creo que son menores y ya las hemos discutido antes, y no hemos llegado a ninguna otra solución, a pesar de todo lo que hemos... A pesar de las discusiones tan fuertes que han habido. Y además que no estemos pensando... Y puede terminar bien, pero estamos discutiendo cosas que todavía me parecen chicas para lo que podría ser Argentina. Y lo segundo es que me parece que hay una frase en inglés que es que el diablo está en los detalles. Entonces, más allá de lo que se acuerde, el tema es, y ahí creo que la participación de la presidenta es muy importante, el tema es que se lleven a cabo. Martín Lustó, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.